¡Uy! ¡Esto va para mi mamá! ¡La que me parió! ¡La vieja niña! Hey. ¡Y su nieto, Leonardo José! ¡Es emotivo mi día, Memo! ¡Es emotivo mi día! ¡Toca sobre y toca bonito! ¡Toca sobre y toca bonito! Aquí te canta el chihuahua, aquí te canta el chihuahua, el que te pone a gozar, el que te pone a perrear, el que te pone a gozar, el que te pone a perrear, el que te pone a gozar, el que te pone a perrear. ¡Ley! ¡Ley! ¡Ley! ¡Ley! ¡Ley! Hey Chagua, yo siempre lo he dicho, mis canciones son dedicadas a las mujeres, pero en esta ocasión quiero dedicar esta canción a unas mujeres en especial, a las mamitas de Colombia, a las mamitas del mundo, a las mujeres que nos ven crecer, las mujeres que dan todo por nosotros. Luz Helena Gómez, esta canción es especial para ti, aquí está tu hijo, dice así. Chagua, Chagua. Como el rey Chagua, Chagua. Mi hermanito, el Nino, Nino. La gente en Río Maya, los cantores, chicanero. Eres la tapa de la olla, chica. Pa' que vean rostro. Te dedico mi canción. En lo más profundo de mi corazón, para ti. Viejita para ti, que me diste la vida y me la enseñaste a vivir. Oh, te dedico lindo. Mamita, oh. Te dedico mi canción. Dice, te dedico mi canción. De lo más profundo de mi corazón. Para ti, viejita para ti, tú que me diste la vida y me la enseñaste a vivir. Oh, sí. Vaya Juan Carlito. Me llorando, me llorando, me llorando, me llorando, me llorando, Vamos.